todos, absolutamente todos, tratan de imitar al rey, porque el rey es el del vacile elegante, el de la nota chévere. Y aquí se viene a perrear, y aquí se viene a gozar, y aquí se viene a perrear. Sobrino, te toca más, Chahuala te va a cantar, el león te va a animar, el rey es tu papá, el que te pone a gozar, el que te pone a perrear, el que te pone a gozar. Papá, papá. Soñar, niña princesita, di que si no más, no más, que yo a ti te entrego mi alma, Orlandito y el Lulo, la seriedad, la buena paisana. Soñar, contigo soñar, niña princesita, di que si no más, no más, que yo a ti. Y en Barranquilla, mi hermano. Chahualista, la gente del incendio, hoy el tremendo, la humildad hacen los hombres. Oye, Sobri, tú eres el fundador de la evolución. ¡Lo volviste a hacer! ¡Tú eres reina linda! ¡Solo! juega, papá, para que vean rostro.